Acabamos de ver Ruido de Fondo. Bien. Estamos con el director, que se va a autopresentar y va a presentar la obra, en dónde está y qué días va a estar. Bueno, buenas noches, mi nombre es Pablo Ramírez, director de la obra Ruido de Fondo, que se está presentando los sábados a las 19 en el Espacio Cultural Urbano, Acevedo 460. Y la obra es una obra que trabajamos durante todo el año pasado con un grupo de alumnos. Yo doy clases en una escuela de cine privada, clases de análisis de texto, y dentro de la carrera de actuación, que es la donde yo doy clase, fui conociendo como a algunos alumnos que me decían, sabían que era director y que me dijeron si quería dirigirlos o trabajar en algo. Y el año pasado yo tenía una serie de ideas que me estaban dando vueltas y que dije, bueno, voy a empezar a trabajar con alguien, y los convoqué y se coparon. Y estuvimos todo el año pasado trabajando con ellos. Son todos actores como muy jóvenes, creo que tienen desde 19 y 21 todos. Para muchos es como su primera obra, digamos. Así que, bueno, nada, fue como con encontrar gente con ganas de trabajar, estuvimos trabajando. El primer germen de la obra giraba en torno a la revolución, pero después como se nos hizo muy amplio el tema y lo fuimos recortando por materiales paralelos con los que fuimos trabajando y leyendo. Y se recortó algo generacional que a mí me parecía interesante. Estuvimos trabajando mucho con un escritor que, igual como yo soy muy, muy fanático, digamos, que se llama David Foster Wallace, que hace poco se suicidó. Y bueno, eso, ¿sí? Nada, Miguel me parecía como un escritor que siempre me estaba dando vueltas como para trabajar, así que acercamos una serie de materiales. Y se empezó a recortar sobre una idea de generación, de cultura, digamos. En la obra hay mucha música joven, música pop, y por detrás hay como subyacente una reflexión, un discurso sobre esta idea de el aburrimiento, la idea de estar todo el tiempo tapando, digamos, los sentidos con acciones o sonidos o música. También, como empezamos a ver en la calle, que la música está muy presente, y pasa un shopping y está la música al palo, y en el colectivo estaba la música al palo, y siempre estaba la música dando vueltas ahí como un susurro por atrás. Entonces, bueno, a partir de esos temas como que fuimos encauzando, digamos, lo que es la obra, que es una especie de ensayo sobre un intento de revolución en medio de esta burbuja, digamos, de música que hay. Entonces, aburrimiento, porque el tema... Sí. Ajá. Sí, los actores están todo el tiempo en escena, trabajando como si fuese una especie de rave o de previa de jóvenes o sí, algo así como muy, muy enérgica, y por detrás, digamos, está toda esta idea del ensayo, que fue como un poco importada de toda la investigación que fuimos haciendo. Y queríamos ver cómo conjugar esas dos cosas, cómo proponer, digamos, una especie de desafío al espectador de atención. Entonces, bueno, hicimos convivir una serie de elementos que están todo el tiempo presentes y que digamos, le dan a la potestad al espectador de tener que elegir qué atender. Siempre con ese ingrediente de dispersión, que también, digo, es algo que yo me empecé a dar cuenta cuando empecé a usar más redes sociales o a tener el teléfono con internet, que es como me costaba mucho concentrarme, como una hora de lectura, que para la cual era como un hábito para mí, empezó a ser como muy trabajosa. Entonces esas sensaciones, digamos, queríamos como ver de qué manera cobraban algún tipo de formalidad en el escenario y ver qué pasaba con la gente. Bien. Al público se le exige, esto que vos decías, la atención. ¿Cuál es el derecho a réplica que tiene la gente acá? Sí, el derecho a réplica, o sea, no sé, yo en este espectáculo y en todos, a mí me gusta hablar con la gente al final, digamos. Me gusta también que las obras no cierren, o sea, mi interés es que la gente pueda irse con atravesando una experiencia y que le quede picando, y algunos te hablan apenas termina la obra, algunos vienen de vuelta. o te escriben cosas. Pero bueno, sí, tiene un poco ese espíritu la obra de no ser como muy complaciente, bastante ruidosa y aturde, y dentro de todo ese marasmo de cosas están ciertas reflexiones que, digamos, que nuestra intención es eso, que el espectador tenga la potestad de elegir, elija lo que quiera ver, digamos, lo que quiera atender, y que después quede picándose. Es como, no me gusta trabajar de esa manera, digamos, que el espectador tenga la necesidad de tomar cartas en el asunto, y si salió medio conmovido o no entendió bien, no pasa nada, está bien. Ok, está bien, que no se preocupe. No, que no se preocupe. Bueno, contabas, estábamos hablando un poquito antes de esto, que de tu ofrenda urbana, que fue una experiencia que hicieron en el microcentro. Sí, yo coordino un grupo de creación, una especie de clínica con artistas de muchas disciplinas, y el año pasado tomamos como tema las intervenciones urbanas y decidimos salir a hacer intervenciones con unos afiches, y una de las series de afiches que fuimos a pegar decía: necesito siempre una hoja A4 de color, que decía necesito algo, había varias frases y un celular abajo, y una de ellas era necesito personas y nada más. Y la salimos a pegar un domingo a la madrugada, y teníamos el celular, habíamos puesto el celular abajo como medio diciendo, bueno, que haya esta idea de derecho a réplica, a ver si alguien nos contestaba, teniendo en cuenta que la intervención urbana es como demasiado efímera. Y nos pasó que, bueno, el lunes a la mañana dijimos, bueno, vamos a registrar las fotos y a ver si alguien escribe. Nos habían estado ya escribiendo durante la noche cosas chistosas, y ya en media de la mañana nos empezamos a recibir llamados de gente que tenía como un perfil muy particular. Era gente evidentemente muy pobre, que había venido de, no sé, a Retiro, desde algún lugar del interior de la provincia, y nos llamaban medio intrigados, pero con mucha necesidad de trabajar, que habían visto los afiches. Me acuerdo uno en particular que nos llamó como 4 veces, básicamente porque no sabíamos qué contestarle, porque decía, bueno, necesitan personas, yo quiero trabajar, puedo hacer, pero no sé qué es, qué necesitan hacer. Y nos llamaba desde un teléfono público con monedas y nos decía, bueno, mira, te vuelvo a llamar en un rato, pero bueno, sabe que te estoy llamando un teléfono público. Y empezaba a aparecer esa gente, digamos, que nosotros ni idea teníamos a la hora de hacer la intervención, y eso como que nos golpeó como fuerte, digamos. Claro. Y más, bueno, propusimos algún jueguito y se nos vino algo que, de lo cual nosotros no teníamos como registro, que era cantidad de gente que llega el lunes a las 7 de la mañana en tren al microcentro a buscar algo para hacer. Bien. Y eso fue como bastante particular. ¿Y cómo difiere esto que me contabas antes de esta propuesta? ¿Cuál es la intención con la que planteas esta obra, y qué reacción temés o tenés ganas de que ocurra? Sí, parte del espíritu de abrir el juego al espectador es también, para uno artista, tomar el riesgo de que va a haber gente que no le guste nada, que putee, que no lo entienda, que diga que es una porquería, y gente que enganche con particularidades, o que nos venga a contar cosas que nosotros no habíamos visto en la obra y que están ahí, y que, digo, al haber abierto la posibilidad del espectador de que se haga cargo de una percepción, incluye y participa desde su subjetividad. Y la verdad que eso es, a mí por lo menos, es muy gratificante, porque, digo, se toma el riesgo de dividir la platea, pero también se empieza como a ver particularidades que en obras que unifican quizá más un sentido o que tienden más a un éxito, digamos, de público, digo, no se ve. Se empieza a armar algo como que está buena la obra, o no, o es una porquería, y es como muy unificado. En este caso, digo, como en otros casos, digo, me pasa siempre que la gente se divide bastante. Claro. y está bien. Me parece que como que es más honesto a la hora de plantear un objeto artístico que dialogue con la lógica del mundo, digamos, ¿no? A veces las cosas no las entendemos del todo y las tenemos que procesar, las tenemos que transitar 2 veces, o las rechazamos, y siempre están ahí dándonos vueltas. Me parece que esa lógica a la hora de trabajar con el arte es como muy honesta, aún teniendo esos riesgos de que haya gente que salga puteando. Claro, claro, totalmente. Mm. Bueno, habrá que venir a verla, entonces recordamos los sábados a las 19 horas en Espacio Cultural Urbano. Para reservar, si quieren reservar entradas, mandan un mail a la compañía infinita, sin ñ, digamos con n, la compañía infinita @gmail.com. Perfecto. Bueno, entonces a verla. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a ustedes.